Como una estrella de cine que escribe su propio guión para rodar, para actuar y cantar. Y en cada nueva escena soy la Supergirl que alerta, va por la ciudad. Y oculta las hamacas, me tiento con copos, rosas de agua.